Bienvenidos a Saturnalia. Estamos en vivo y en directo en Planeta Cabezón. Y estamos emitiendo desde la señal de planetacabezón.com. Pueden entrar ahí a comentarnos por Facebook, con su usuario de Facebook. Nos dicen qué opinan del programa, qué les parecen nuestras caras, por más que no puedan verlas. Tenemos algunos inconvenientes de audio, como siempre, pero no es nada nuevo, o sea, es la ley de Saturnalia. Por ahí ustedes no saben, nos escuchan desde su casa, no tienen información interna sobre cómo se produce este programa, pero es bastante experimental lo que hacemos. Venimos, conectamos 1,500,000 de equipos en 5 segundos, tardamos como media hora en salir al aire, y ahí es donde estamos ahora, en el aire. Y con nosotros nos acompaña, como siempre, Leo, el operador, que tiene el micrófono un poco lejos hoy, pero se va a acercar. Creo que ni siquiera se escucha, pero bueno, nos está saludando. Nosotros no lo podemos ver porque, como ustedes saben, el vidrio del estudio no se puede ver para otro lado, está despejado, pero sabemos que está ahí operando. Ayer fue, si no me equivoco, el día del operador de radio cable visual auditivo, así que le deseamos un feliz día a Leo, que está con nosotros acá. Y también está con nosotros acá un invitado ya conocido por muchos de ustedes, seguramente. Juan Carlos, siempre me olvido el apellido, me está diciendo en un papelito que es Kentucky. Juan Carlos Kentucky, que por ahora decide no hablar en el micrófono. Decidiste unas palabras para la gente, Juan Carlos. Bueno, hola. Muy buenas noches. ¿Cómo te trata este 25 de mayo? Bien, bastante bien. Día patrio, día feriado. Todos sabemos que el 25 de mayo de 1810 fue el día que votó la primera mujer negra en Argentina. Así es. Era una mujer negra, judía, pobre, y fue el primer día que pudo votar. Era una mulata que se llamaba Chabamba. Le mandamos un saludo. No nos va a estar escuchando, obviamente, porque se murió hace como 200 años, pero... No, pero bueno, su legado, digamos. Su legado quedó... Seguramente. Hoy un día muy importante, la verdad. Cualquier mujer negra lo reconoce. Puede votar gracias a ella, gracias a sus acciones políticas de la época. Y tenemos algunos equipos nuevos acá que vamos a probar hoy. Qué copado. Tenemos invitados que van a venir a deleitar nuestros paladares auditivos. Qué copado. Si es que existe algo así. Y... Qué copado. ¿Qué más? Tenemos llamados por teléfono. Vamos a dar el número de nuestro programa para que puedan llamarnos. Y toda la musicalización, ¿no? La musicalización la hace acá nuestro amigo Leo, elige los temas, elige los sets que ponemos al final de los programas. Como siempre, saben de que pueden entrar a nuestra página en saturnaliaradio.com.ar. Si quieren que se los deletree, es saturnaliaradio.com.ar. Entren ahí, escuchen programas viejos, que son todos excelentemente malos. Y también ahí pueden encontrar algunos de los temas que vamos pasando y los sets que tenemos al final, también los pueden encontrar ahí. Ahí está Leo, nuestro operador, hablando a través de sonidos de dolor. No sé, ¿qué es alguien gritando? Es una masacre. Nos pueden enviar un correo a correo@saturnaliaradio.com.ar. Y ya que estamos en eso, yo justo recién abro el correo acá en la computadora y encuentro que tenemos correos. No sabía que teníamos correos. Qué maravilla. Así que los voy a pasar a leer. Los tengo acá en Gmail. Vamos a leerlos. Yo no los leí todavía. Vamos a ver qué dice. ¿De cuántos correos estamos hablando? Creo que hay cuatro. A ver, este para es de audiencia. Lorena. Sí. Hola, les escribo porque escuché un par de programas y me pareció una bosta con mayúscula. Bueno, gracias, Lorena. No, pará, sigue. Se escucha para el orto y no tienen nada interesante para decir. Si quisiera escuchar a un par de boludos hablando al pedo, me juntaría con mis amigos y ya. Bueno, gracias, Lorena. Lorena, juntate con tus amigos cuando quieras, si no nos querés escuchar. Acá tengo otro de Maxi. ¿Qué onda, viejas? ¿En serio esto es un programa? Es inescuchable. Lo único que zafa es la música. Les recomiendo que se cojan a ustedes mismos y nazcan de nuevo, porque así no va para ningún lado la cosa. Un beso. Bien. Bueno, Maxi. Muchas gracias, Maxi. Tenemos otro acá de Javier. Yo lo conozco a Thor de la primaria, aunque ahí lo conocíamos como el llorón, porque una noche de campamento empezamos a hablar de Chucky, el muñeco maldito, y se puso a llorar. ¡Qué gil! Te iba mal en el colegio, ahora te va mal en la vida. Fracasado. Mirá lo que es tu programa, llorón. Llorá y electrocutate con las lágrimas, llorón de mierda. Bueno, no me acuerdo de este Javier de la primaria. Pero bueno, todos los comentarios, por más que sean negativos, los aceptamos, los leemos al aire, al parecer. Y tenemos uno más acá de Sofi. Hola chicos, está re bueno el programa. Bueno, buenísimo, gracias. Me encanta lo que escuché hasta ahora y espero que sigan saliendo. Muy buena la selección de música del operador y me cago de risa con lo que deliran, sobre todo con lo que dice el llorón. Ja, ja, sí, boludo, soy Javier. ¿En serio te pensaba que a alguien le iba a gustar este programa de mierda? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Bueno, hay una serie de jajaja ja, ja, bastante largos. Así que el llorón, Thor. Así que... Tranquilo. Si quieren dejarnos un mensaje, nosotros lo vamos a leer al aire, así que demándenlo a correo@saturnaliaradio.com.ar. Y si acá están de acuerdo el operador y nuestro amigo Juan Carlos, Kentucky era. No me voy a asustar con Chucky, eso ya fue hace mucho tiempo. Llorá, Thor, llorá. Fue hace mucho tiempo eso. No voy a llorar. Me prometí a mí mismo que no iba a llorar. Voy por ti, Thor. Voy por ti. Bueno, a ver si nos ponemos un poco serios, que todavía queda mucha información importante para transmitirle a nuestros oyentes. El número del programa, nos pueden llamar como siempre al 4 2 1 6 2 3 8 5 6 4 4 3 2 4 5 6 7 8 6 4 5 23 4 4 23 4 4 23 4 4 23 4 4 23 4 4 23 4 4 23 4 4 23 4 4 23 4 4 23 4 4 23 4 4 23 4 4 23 4 4 23 4 4 23 4 4 23 4 4 23 4 4 23 4 4 23 4 4 23 4 4 23 4 4 23 4 4 23 4 4 23 4 4 23 4 4 23 4 4 23 4 4 23 4 4 23 4 4 23 4 4 23 4 4 23 4 4 23 4 4 23 4 4 23 4 4 23 4 4 23 4 4 23 4 4 23 4 4 23 4 4 23 4 4 23 4 4 23 4 4 23 4 4 23 4 4 23 4 4 23 4 4 23 4 4 23 4 4 23 4 4 23 4 4 23 4 4 23 4 4 23 4 4 23 4 4 23 4 4 23 algo nos pueden hablar en mensaje y nosotros después lo pasamos cuando estemos escuchando un tema. Y no sé si quieren escuchar un tema ahora, si quieren hacer alguna sección del programa. Vamos a un temita, hace mucho que estamos hablando al pedo, así que vamos a un tema. money not the fruit. Dirty not dirty money, oh. Dirty money not the fruit. Oh yeah. The man go drowning in the river. He call his brother, save me now. Your brother showed up in the copter. He toss him coin with not the fruit. Money not the fruit. No water. Dirty, not dirty money, oh. No water. Dirty money not the fruit. No water. The man go hanging from our window. He call him Uncle Benny now. Uncle toss him rope of money. Ah, the money break, the man go fall. Ow. Money, oh. No holder. Dirty money not go holder. No holder. I say, oh, dirty not dirty money, oh. No holder. Dirty money not the fruit, oh. We'll be right back. I love you, me, you are, me, you are. Se perdieron en un agujero espacio-temporal otra vez. Y bueno, nada, eso, que se queden tranquilos en nuestras casas, que estamos bien y estamos bien, ma, estamos bien. Vamos a volver a comer los ravioles de las 2 de la mañana que nos hace siempre, ma. Estamos bien. Estamos bien. ¿Y qué? Contame, Leo, ¿qué te parece el programa hasta ahora? No solo el de hoy, digo, en general. Creo que es un lindo experimento social. Un experimento social, porque nosotros comenzamos este experimento hace 2 meses. Recién empezamos a emitir episodios en el mes de mayo, que estábamos terminando. Este va a ser el 4º programa. Y quería escuchar un balance tuyo. ¿Qué te parece? ¿Cómo te parece que viene? ¿A dónde te parece que va? No, no sé, tanto no sé. ¿Escuchaste los programas? ¿Algunos? ¿Qué programas? El nuestro, Saturnalia. ¿Estamos haciendo un programa nosotros? Claro, este. Ay. Bueno, está, sí, está bueno venir acá. ¿Pero escuchalo, lo escuchás? Sí, lo escucho. ¿Y dónde lo escuchás? ¿En tu casa? ¿Te lo llevás? ¿En tu MP3? ¿A la calle? Lo escucho en mi casa. ¿Lo escuchás en tu casa? Porque me estuvieron comentando algunas personas que lo escuchan cuando andan en bicicleta, cuando están en el colectivo, cuando les están cortando el pelo y no quieren hablar con el peluquero, o cuando están escalando, haciendo alguna actividad física. Como que esto sería la compañía de un montón de personas. Claro, ahora mismo nos estamos acompañando, por ejemplo, a un niño de tan solo 20 años que vive en Cañada de Gómez y está yendo en bicicleta al colegio a las 7 de la mañana, hace un frío bárbaro, se le congelan los tobillos y nos está escuchando ahora mismo y lo estamos acompañando en este camino hacia su educación, hacia su futuro. Bien, entonces le tendremos que dejar una especie de mensaje. Claro, que le diga, ¿cuál sería el mensaje? Y que le diga no a las drogas, que estudie todo lo posible para hacerse un hombre de bien, un abogado, un médico, tal vez un contador. Que claro, que lo que ya sabemos todos, los consejos básicos para vivir, un canto para vivir. Sí, yo prefiero que sea todo lo contrario, eso, la verdad que Ah, vos preferís que sea droga y que sea un ciruja. Sí, sí, que sea lo que pueda, lo que le dé el cuero. Bueno, así que ya sabés, Jerónimo, que nos estás escuchando desde Cañada de Gómez en una mañana fría, yendo hacia tu educación y hacia tu futuro, ahí tenés las opciones de el diablito y el angelito en cada hombro que te dicen, hace esto, hace lo otro, comprate un aire acondicionado. Lea Bukowski, salí a caminar un rato. Tomate un vino con los pibes. Entonces, yo también lo escucho en mi casa generalmente. Pero bueno, nosotros lo hacemos, ya lo estamos escuchando ahora mientras lo estamos haciendo, pero nos gustaría que la gente nos escriba y nos comente dónde lo escuchan, si se lo cargan en algún reproductor MP3 o algún celular de estos smartphones que son más inteligentes que los teléfonos comunes, o si lo escuchan desde la computadora. Yo por ejemplo estuve viendo las estadísticas de la página y la mayoría de la gente no está mucho tiempo en la página, está un rato, mira un poco, por ahí se baja algo, mira esta sección y se va, no se quedan escuchando el episodio entero, el programa entero en la página, digamos. Entonces escríbanos y cuéntenos cómo los escuchan al programa. Pasa que es todo rápido, mijito, ahora 2 minutos, pum, aburrido. ¡Me aburro! Por eso está bueno también que subamos videos más cortitos a YouTube, como por ejemplo el de Simplemente María, que es una novela que doblamos en vivo la semana pasada, tuvo mucho éxito, más de 40 vistas en YouTube, más de 2 personas me lo comentaron, así que fue un éxito rotundo. Pero bueno, o sea, nosotros sabemos que al principio el programa no lo escucha mucha gente, pero la verdad es que la cantidad no importa. ¿Por qué habría de importar el número sino la calidad humana de las personas que nos escuchan día a día y comentan entre ellas qué hacemos y por qué lo hacemos y cuándo lo hacemos y qué comemos antes de hacerlo? Por ejemplo, acá Juan Carlos Kentucky, que estaba hace tan solo segundos en el micrófono, ahora nos está operando para que Leo pueda venir a hablar. Y él, por ejemplo, recién se comió un carlito. Un carlito de pizza. Y cuando agarras un pan de miga, por ejemplo, le pones la pizza adentro, le pones la mayonesa, el ketchup y después lo tostás. Es un carlito de pizza. Qué ingenioso, ¿no? Muy ingenioso. Sí, Juan Carlos, el micrófono ese no funciona, así que no te podemos escuchar. Solamente podemos escuchar el ruido que produce tu caja torácica a través del espacio en el que estamos físicamente en este momento. Y ¿qué hacemos? Vamos a la tanda musical. Ya la gente puede estar tranquila de que estamos acá, de que Saturnalia está en vivo y Saturnalia continúa un par de horas más. Y ahí nos vemos. Le tirás un temita. Sí, no. serere ajaye pe awon osika na sipe o sugbon ba fe bi ako ile ni o meni ti o teun pe If you want to get justice, better practice justice. Be ready, one companion. Baba fe bi ako a oni lo lai irise eye eyin omode you be children eyin alaga you be adult eyin oluko you be teachers eyin agbe you be farmers eyin onilu you be musicians eyin oselu you be politicians. That's right. And you're a lover. You be policeman. That's right. got a story for you. Oh yeah, Guru guru kere, guru guru kere, guru guru kere. Oh yeah, oh yeah. A man see two rats go by, so him go and get the trap. But him no go catch him rat, him no get security. In him trap him catch a mole, in him trap him catch a snake. But him no go catch him rat, him no get security. In him trap him catch a bird, but him no go catch this rat. But him no go catch him rat. Security. So him get a bigger trap, and him get a bigger bait, and him get a bigger cage, but him no go catch this rat. But him no go catch him rat, him no get security. And him trap him catch a cat, and him trap him catch a dog, and him trap him catch a goat, man no go catch this rat. But him no go catch him rat, him no get security. So him get a bigger cage, so this rat cannot run, and he make this cage so big, and he fits himself inside. But him no go catch him rat, him no get security. This man go inside the cage, and him lock the door behind. But him no go catch him rat, him no get security. And he pick from behind bar, and he see two rat they go by. But him no go catch him rat, him no get security. And him laugh, ha ha ha. Cause him think him dey secure. Ha ha ha ha ha ha. Him no get security. Ratty jump, guru guru kere. Him too laugh. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Him no get security. Them too dey laugh. Ha ha ha ho ho ho ho. Ha ha ha ha ha. Him no get security. Enough with catch or catch this ratty, yeah. Rat, yeah. No security. No, when you catch two rats, no, 100 go come. No, when you catch 100, no, 10,000 go follow. No, guru guru get it. No, guru guru get it. Ha! No, siempre me olvido. Juan Carlos Kentucky y el operador, como siempre, Leo en los controles. Francamente, no recuerdo a dónde íbamos, de dónde veníamos, hacia dónde vamos, pero lo que sabemos es que aquí estamos. Y yo diría de ahora hacer una pequeña ronda de datos falsos, no sé si te parece, Juan Carlos. Como para ir entrando en sintonía. Sí, sí. Aunque estoy un poco medio triste, puede llegar a ser. ¿Dónde está nuestra co? La co-conductora no está hoy. No sé si habrán dado cuenta. No sé si puedo arrancar datos falsos. Claro, sin la co-conductora sería el primer dato falsos. Datos falsos. Sin la co-conductora no es lo mismo. Pero yo creo que lo podemos intentar. Bueno, sí, aunque sí sea intentarlo. Pero también falta Laura Remix, o sea, es un programa. Hoy es un programa. La música me llama. Hoy es un programa testicular. Claro. Es un programa de lo que se dice en la jerga común, un mar de huevos. Hoy es la 8. Hoy hay ocho. Hemos juntado 8 huevos juntos. ¡Felices Pascuas! Para ver qué pasa. Damas y caballeros, llegó el momento de las bolas. Y de las bolas venimos, y hacia las bolas vamos. Y con esta intro, mira, seguro empieza rapidísimo, no sé por qué tengo el presentimiento. Mira. Está aceleradísimo. Ahí va, ahí. Tambores de datos. Así es, datos falsos. Comienza la ronda de datos falsos. ¿Usted sabía que la albahaca no trabaja los domingos? Datos falsos. Dato falso. No sé si sabía usted. ¿Qué me dice, Leo? Tengo un mensaje urgente de... Nosotros para entrar en calor, para entrar en sintonía, y así como digo eso, fue como un motor ahí. Entro en un espacio espacio de calor para entrar en el movimiento. Estamos escuchando un mensaje de la Asociación Ganadera Internacional. De productos producidos por personas que no tienen recursos económicos suficientes Sí, entendí. Bueno, son cuestiones personales que en definitiva solamente se pueden apreciar desde un punto de vista subjetivo, ¿no? Acá el operador está hablando con gente exógena al programa, exógena a la situación, que queremos entender por qué se acerca a nuestro estudio, por qué se acerca a nuestras vidas, qué pretenden de nosotros. Antihomológico. No lo sé. No sé si estás de acuerdo, Juan Carlos. Sí, es antihemológico. Es antihemológico. Claro. Es una emulsión, se podría decir, de una entología, ¿no? Como la ciencia que estudia los insectos. Entomología o entromología. Entromó. Y sí, agentes externos que molestan a lo que es el funcionamiento de esta radio. Funcionamiento, ¿verdad? Interno, exactamente. Funcionamiento que debe estar a cargo del operador, y el operador lo vemos distraído, y a mí no me parece. Yo creo que ahí me está haciendo la seña el operador. Yo no lo veo. Que no, son señas. No lo podemos ver porque es un vidrio espejado, ya lo sabemos todos. Que me está entrando una llamada. ¿Es así, operador? ¿Puede decir de que esté entrando una llamada en este momento? ¿Eso es un llamado? ¿Está entrando un llamado? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Sí, ¿quién habla? Sí, Antonio. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo te va? Bien, querido, escucha. Acabo de escuchar esa sección de datos falsos. Prueba Sofía, querido. Bueno, Antonio, eso, no sé para qué nos llamás. Y te llamo para que remodifique, muchachos. Los estoy escuchando. Tenemos. Es una Sofía. Esa es una sección de su programa, ¿verdad? Lo hicieron en Saturnalia 1, 2, 3 y 4. Ah, sí. Antonio, sos un fanático de nuestro programa. Sí, claro. Por eso noté el número de teléfono y te llamé. ¿Viste que lo largo que era el número de teléfono? El número de teléfono tiene sus bueno, complicaciones. Y hay lo gente pude que... lograr porque te sigo escuchando desde 1, 2, 3 y 4. Entonces, te recomiendo que esa sección datos falsos, porque yo lo escuché el número, te repito, la 2, la 3, pero si escuchaste hasta la 4, la que tiene la 2, claro. No está la co-conductora. No está la co-conductora. Está con el otro muchacho. Con Juan Carlos. Con Juan Carlos junto aquí. Sí, claro. Bueno, datos falsos, me pareció que bajó muchísimo la calidad. Yo llamaba para cierto eso, nada más. Bueno, muy buena la música, la música es muy buena, me gusta. ¿Cómo se llama el chico ese? El operador Leo, sí. Leo sí, operador. Es el Leo, bueno, entonces por eso, te repito con esta autoridad que por favor no era tan falso, lo vean con este chico. Bueno, que, bueno, la gente que está ahí, haremos que una... Porque, bueno, lo está bien, ahora... 1, 2, 3 y Saturnalia 4. Bueno, muchas gracias, Antonio, por escuchar todos los programas. Gracias por habernos llamado. Un abrazo. Un abrazo, ¿sabes? Muy, muy, muy. Muy. Muy bien. una conversación del corazón realmente con uno de nuestros fanáticos más grandes. Nunca nos llamó pasado alguien. Con los datos falsos, bueno, lo vamos a tener que volver a escuchar. Sí, no sé, si Antonio nos dice que datos falsos no va, lo sacamos del programa. Así nomás. Porque hasta ahora Antonio es nuestro fan número uno. Nunca llamó a alguien que estuviera tan entusiasmado con nuestra iniciativa acá. Y ahí nos informa el operador que está entrando otro llamado telefónico. Yo en este momento tengo que ir al baño. Si usted puede, Juan Carlos, si usted me haría el favor tan grande de atender este llamado. Usted va a llorar al baño, tocado por lo de Antonio. Se lo agradecería de corazón, sinceramente. Sí. Pásalo, yo lo atiendo. Bueno. ¿Hola? Sí, hola. ¿Hola? Hola, ¿quién habla? Estoy llamando a la radio. Sí, sí, sí, claro. Estás llamando a Saturnalia. Parece chiquita, por eso, ¿no? ¿Hola? Sí, hola. ¿Papá? ¿Papá? ¿Sí? ¿Hola? ¿Papá? Sí, llamando. Sí, hola. Hola. Saturnalia llama. ¿Quién llama? ¿Qué tal? Soy Luzmila. Hola, Luzmila, ¿cómo te va? No, mi papá no está. No está mi papá. ¿Por qué arranca hablando tu papá, Luzmila? Porque estaba acá en mi casa y mi papá y mi mamá se fueron. Sí. Y me dejaron sola. ¿Solita? Y yo agarré la computadora de mi hermano. Y pusiste. Y mi hermano tenía una página abierta. ¿Apa? Que decía Saturnalia. Solamente una página, con una sola pestaña. Y yo me puse los auriculares y llamé por teléfono. Bien. ¿Y por qué llamaste? ¿Cómo no? Bueno, ¿por qué llamaste en 2000? ¿Cuántos años tenías? Yo tengo 8. Ajá. Sí, te parece que había dicho. No dije nada antes. Opa, bueno. Entonces se fueron tus papás. Sí. Entraste a la habitación de tu hermano. ¿Y por qué entraste a la habitación de tu hermano? O sea, vos no tendrías que entrar. Porque mi hermano tiene todas las mejores cosas en su habitación. ¿Ah, sí? Mi hermano tiene una tabla de skate. Y tiene una computadora. Y tiene una pecera donde tiene tarántulas. ¿Y vos qué tenés en tu habitación que vos decís que son las mejores cosas? Yo en mi habitación tengo una cama rosa que tiene un pony. Y tengo un póster de Batman. Mira que en vivo. Y esas cosas vos no te gustan. ¿Te preferís la de tu hermano? ¿Querés una pecera con una tarántula, Luzmila? No, quiero una computadora para mí, que tenga internet. Sí. Para poder entrar a las páginas que me interesan a mí. Dale, Luzmila, sigue contando. ¿Qué páginas te interesan? ¿Qué páginas te querías meter, Luzmila? Saturno. Yo entro a la página de... ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? No, Luzmila. ¿Se ríen de mí? No, lo que pasa es... ¿Se ríen de mí? No. Yo lo llamo y se ríen de mí. No me van a hacer una entrevista. Bueno, dale, le hacemos una entrevista, Luzmila. Hola. ¿Qué computadora querés comprar? Quiero una computadora portátil. ¿De qué marca? ¿Sabés las marcas? Seguramente. No se pueden decir marca al aire. Quiero una computadora. ¿Cómo sabes que no se pueden decir más cosas? Porque me lo enseñó a mi papá. ¿8 años? Sí. Bien, Luzmila, bien. ¿Y no me vas a hacer ninguna pregunta? ¿Vas a periodista? No, para nada periodista. Acá no hay periodistas. En Saturnalia no hay periodistas. ¿Y no sabes? Luzmila. No, Luzmila. No ¿No sabes? Sí, Ludmila. ¿Qué preguntarme? No, Ludmila. ¿Y esto es aire muerto? Esto es aire muerto, sí. Claro que sí, esto es aire muerto. ¿Y por tenemos qué que cambiar como los personajes? No me preguntas algo. Te amo. ¿Qué es lo que te gustaría hacer, Ludmila? Yo hoy no fui al colegio. Bien, Ludmila, ¿por qué no, Ludmila? Bien, Ludmila. Y hoy comí... ¿Qué sábado es? ¿Qué fecha es? Hoy es 25 de mayo. Oh, 25 de mayo. De ¿y 2013. ¿Y qué ha pasado en fue un día soleado y la luna llena. Muy bien. ¿Y de qué país eres, Ludmila? Yo soy acá. ¿Qué es acá? De España. España. Argentina. Español. Castellano. Bien, Ludmila. Ahora continuamos con Ludmila de 4 años. Hola, Ludmila. No, me aburrí. ¿Cómo que te aburriste? Sí, porque me di cuenta que mi papá y mi mamá no están. Y yo, en vez de hablar con usted, podría estar tomando helado y mirando televisión. Bien, Ludmila. Ahora. Así que voy a cortar. Bien, Ludmila. Chao. Corta. Chao. Chao. Cualquiera, boludo. Cualquiera. Así. Falta la presencia de... Vuelvo del baño y estás como loco, sí, puteando. Sí. Lo que pasa es que me tocó un llamado con una piba de 8 años. ¿Y no fue? No pude con la pendeja, no pude. ¿Te superó? La pendeja, sí. 8 años. Y bueno, no sé. ¿Qué hacemos? Una tanda musical, sí, hacemos una música. Y vamos a esperar que vengan mensajes, calculo, porque los llamados se hacen duros, se hacen largos. No bueno, sé, ¿vos tuviste el tuyo, el encuentro con esa persona? Sí, la gente puede llamar a nuestro número y dejarnos mensajes. Mientras estemos pasando música, lo vamos a pasar. Así que llamen nomás. No sé si estamos listos, Leo, con un temita por ahí para pasar. Me dice que sí. Le vamos con la música nueva, fresca, que escucha la gente joven de ahora. Vamos. Sí. It's 2:45. There's no one in the place except you and me. So set 'em up, Joe. I've got a little story you all know. We're drinking, my friend, to the end of a brief episode. Make it one for my baby and one more for the road. I got the routine, so drop another nickel in the machine. I'm feeling so bad, I wish you'd make the music dreamy and sad. Could tell you a lie, but you've got to be true to your code.

Thank you. Nosotros no lo podemos ver porque el vidrio está espejado, pero sabemos que está ahí, en los controles. Y ahora llegamos a la sección musical. ¿Qué sección musical? La sección musical del programa. De Saturnal. De Saturnal, y así es. Y hoy vino a visitarnos un trío musical muy raro. ¿Sí? ¿De dónde son? Ellos nos dicen que vienen de Xilofón, que es otro planeta, que se llama Xilofón, con X, nos dijeron. Y vienen a traernos una música rara, diferente, excepcional. No sé si están dispuestos a escucharlos o si les tenemos que cerrar las puertas. Ellos no hablan, lo único... No hablan palabras, no conocen nuestro lenguaje, al parecer. Todo contacto que tuve fue con su representante a través de correo electrónico. Y los tenemos acá en el estudio. Le damos la seña de que arranquen con su... ahí está uno, no sé si se quiere acercar. ¿Hola? No hablo el... I don't speak... Xilofonian. I don't speak it. I'm sorry. Bueno, ¿quieren tocar un tema? Actic Muchacho, ¿van a tocar un tema o no? Ya están empezando, ya están cantando. No sé, acá tienen unos aparatos extraños. No sé si quieren empezar con su música. ¿Están dispuestos? Bueno, ahí vamos. Interesante lo que hicieron estos muchachos. Le pusieron una onda extraña a toda esta cuestión, que no sé si... No sé qué les parece a ustedes. ¿Qué les parece a ustedes esta música rara que hicieron estos amigos? ¿Qué opinan? Muy bueno, Ricardo. Bueno, creo que estamos en una condición en la cual podríamos ir a una tanda musical de verdad, digamos, de música terrestre, y a la vuelta ya estaríamos en condiciones óptimas de realizar el doblaje de voces de hoy, que se trata ni más ni menos que de una película de los años 60 titulada Hotel Alojamiento. Bien, bien, es lo que se viene, ¿no? No sé si acá nuestro DJ Estrella tiene algún tema bajo la manga, algunas bajo la tanga. Y seguimos en Saturnalia. Ahora vamos a ir a la sección esperada por muchos el día de hoy, la sección audiovisual, si se quiere, de Saturnalia, en la cual vamos a ver y a doblar en vivo una película de otra época, una película de los años 60, en blanco y negro, llamada Hotel Alojamiento. ¿Qué querés que te diga? A mí me encanta el chocolate, pibe. Me encanta el chocolate. No sé si se dieron cuenta, pero soy igual a Alfonsín, pero más gordo. ¡Brindemos todos! ¡Qué espectacular que está el chocolate! ¡Qué rico que está este vino, amigo! Yo sé, tengo una idea. No, me digas, a nada, quiero un chocolate. No sé. Le digo, muchachos, tengo un truco que me parece peor. Hijo de puta, siempre con lo mismo. La verdad, a mí no me gusta el chocolate. Pero no... ¿Sabes qué? ¿Qué problema tenés? No me gusta. Déjame que te voy a pedir un taxi para que te vayas un poco a otro lugar porque no te soporto. Y bueno, yo que a veces sí, a veces no. Pero sí, lo tenés bien merecido. Sí, hola. Washington, necesitaría saber los números que salieron en la lotería, por favor. ¿Me los podemos comunicar? ¿Cómo que no me los podés comunicar? No quiero saber nada, este tipo se está re locos. Escúcheme una cosita. Mire el mensaje que le voy a pasar. Mire el mensaje. ¿Me hace reír? Pero boludo, ¿qué estás diciendo? Le anticipo. Le voy a decir el mensaje. Escuche esto que se va a quedar que es loco. No entiendo un carajo que estamos haciendo. Pero dame el teléfono. Jugale al 69 para salir campeón. Jugale al 69 para salir campeón. Jugale al 69 para salir campeón. Jugale al 69 para salir campeón. Jugale al 69 para salir campeón. Bueno, ese fue el segmento de doblaje. Bien. De un extracto, tan solo un pequeño fragmento de la película argentina nacional del año 66, Hotel Alojamiento. Y asimismo, en esta sección nos vamos hacia un futuro musical y volvemos en breve para cerrar el programa como corresponde. Nos dejamos con otro temita. Thank you. watch the skies and we don't fear. And I will get back to the big blue ocean. We'll always watch the sky and we don't fear. Faltado nunca, había venido siempre, estaba siempre adentro de nuestros corazones y hoy no está, pero ya volverá en algún momento. Y bueno, y bueno, y bueno, no sé, no sé, ¿con qué terminamos? No sé, ahora? No sé, no sé, no sé, no sé. Ahora vamos con un set de Bruno Contium, un amigo nuestro que se llama Bruno, que estaba o está en un dúo musical llamado Contium, que hizo un set allá por el año. Y nos lo trajo a nosotros para que se lo pasemos acá. Nos lo mandó en Paloma Mensajera desde Europa. Y el USB lo tenía en la patita ahí, la palomita. Y lo mandó para acá y ahora lo vamos a pasar en un ratito. Después de que me digas ¿qué te pareció el programa de hoy? ¿Qué te pareció el programa de hoy? Juan Carlos. ¿Qué te pareció el programa de hoy? Juan Carlos. Estuvo muy bueno. El programa. Estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno. Un poco cansador por momentos. Por momentos. Pero puedo seguir adelante. ¿Y a usted? ¿Qué le pareció? Bueno. Yo. Tengo opiniones muy variadas. Respeto. pero... Creo que en general estuvo bueno. Estuvo bueno. Me gustó, muy dinámico, mucha energía. Entre todos hicimos un buen equipo. Y le pusimos garra. ¿Qué es lo importante? Así que bueno, los esperamos hasta la próxima edición de Saturnalia. Visiten nuestra página saturnaliaradio.com.ar. Mándenos un correo a correo@saturnaliaradio.com.ar. Llámenos por teléfono, déjenos un mensaje. No seas hijo de puta. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en YouTube, en Facebook, nos vemos en Internet, nos vemos en la radio. Nos vemos por ahí. Nos vemos, Marta. Nos vemos, Antonio. Nos vemos. Hasta la próxima. Un beso.